Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Treinta y dos minutos después de la una de la mañana, seguimos acá en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro y Ludmila Gurchenko va a estar comentándonos sobre la sentencia de la Cámara de Casación respecto al fallo, al caso Carreras, un caso que ha tenido mucha repercusión porque básicamente tiene que ver con un hombre que ha pasado muchos años preso por una causa que a todas luces de la que a todas luces es inocente, sí. Pero que como está intrincado el sistema judicial y el sistema policial, es el día de hoy que sigue preso. Sí, no, en realidad no está preso, está Fernando Carreras está en libertad. Recordemos que la Corte Suprema lo dejó en libertad el año pasado. Esto es cierto. Comienza así, vamos a ir haciendo memoria porque en realidad pasaron tantas cosas, como vos decís, que ya es verdad, no se sabe en qué está la causa y hoy justamente hubo novedades después de mucho tiempo. Carreras es condenado por segunda vez por la masacre de Pompeya. Ahora vamos a recordar lo que fue la masacre de Pompeya. Hoy Casación justamente lo condena a 15 años de prisión. Era la segunda vez que lo condenan. Hubo un juicio en el 2007 en donde lo condenan a 30 años de prisión. Esto estuvo dictado por el Tribunal Oral en lo criminal número 14, que le da la pena de 30 años. Luego, en el julio del 2008, la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, que es la sala que justamente hoy lo volvió a penar, rechaza el recurso de amparo impuesto en ese momento por la defensa de Carreras y le ratifica, digamos, el fallo del Tribunal Oral número 14. Le dan 30 años de prisión. Carreras va preso, ¿no es así? Va preso por la masacre de Pompeya. Ahora vamos a rememorar justamente los hechos. Pero en el medio, la sentencia vuelve a apelar y esta vez vuelve a apelar con la Corte Suprema. La Corte Suprema en el 2012 dice, bueno, sí, la verdad que el fallo es un poco injusto, considera, digamos, arbitraria la sentencia de la Cámara de Casación Penal y le ordena justamente la excarcelación a Carreras y le pide a la Cámara de Casación que vuelva a fallar, que se pida de vuelta sobre el fallo. Y eso fue lo que pasó hoy, justamente reduciendo la pena a 15 años de prisión, pero de vuelta volviéndolo a condenar a Carreras. Ahora la defensa, que considera nuevamente el fallo vergonzoso, va a apelar interponiendo justamente un recurso extraordinario, un recurso de amparos. ¿Qué pasa? Esto va a ser presentado ante la Cámara. Si la Cámara rechaza este recurso, el fallo se va a considerar firme y Carreras puede volver efectivamente a la cárcel. Carreras, recordemos que cumplió 7 años de prisión en la cárcel, 7 años de condena, o sea que no va a poder acceder a la libertad condicional, pues se tendrían que cumplir 2/3 de la pena cumplida. Otro recurso es interponerse ante la Corte, pero sin embargo Carreras igualmente no puede, la Corte no puede revocar el fallo que produjo hoy la Cámara de Casación Penal. Porque decimos que esto se produjo en un debate lleno. Carrera. Me corrige acá Adrián Viña. Carrera soy ¿qué yo. ¿Qué haríamos sin él? Que estoy hablando para llegar al tiempo interpuesto por el productor de este programa. Es todo culpa de Adrián Viña. Siempre es culpa de Adrián Viña. Vamos a rememorar los hechos y por qué justamente decimos que esta sentencia se dio en el medio de un debate lleno de incongruencias. Recordemos que la masacre de Pompeya se produjo en el año 2005. Fernando Carrera, que era un comerciante en ese momento sin antecedentes, venía manejando su auto. En ese momento, paralelamente, en Pompeya se había producido un robo. 2 personas son asaltadas por 2 ladrones y estos ladrones se dan a la fuga en lo que hasta lo que pudieron ver los damnificados en un principio. Y el dato que tenía la policía era un auto blanco. No se sabía si era un Palio, si era un 205. Eso es lo que dijeron los damnificados, que dijeron, bueno, nos asaltaron un auto blanco. La policía aparentemente empieza a perseguir o empieza a patrullar las calles en busca de un Palio o de un 205. Hay un cuadro, un predio a la redonda de 20 cuadras donde la policía pierde datos concretos del auto y se cruza en una esquina con Carreras. Que Carreras dice que lo primero que ve son unas personas apuntándole No sé si recuerdan lo que estamos volviendo a recordar, las incongruencias de la causa, porque justamente fue penado por una causa que, según la defensa, según organismos de derechos humanos, las madres, inclusive el Premio La Paz Esquivel, fue totalmente injustificada. Carrera ve que le apuntan unos hombres de civil con unas armas, acelera en el auto y ahí cuando acelera, lamentablemente atropella a varias personas, en las que mueren en el accidente dos mujeres y un chiquito de 8 años que era sordomudo, el hijo de una de las personas que estaban ahí. En el medio comienza lo que se conoce como una causa implantada, llena de incongruencias, de irregularidades, en lo que se conoce como una causa en donde en realidad hubo un mal accionar de la Policía Federal, de la Comisaría 34 específicamente, de Pompeya. En ese momento la policía sale, no solo lo deja a Carreras tirado una hora para que se desangre, 40 minutos para llevarlo al hospital, tardan 4 horas en operarlo y demás, sino que empieza a armar, justamente a plantar lo que se dice plantar la causa. Entre otras cosas, por ejemplo, plantan las chapas del auto, cuando empiezan a ver que no tenían el dato concreto si era un Palio o un 206, lo que empiezan a hacer es buscar testigos que declaren justamente que a ellos también le había robado un auto blanco con una chapa también reversible como tenía el auto de Carrera, con el único dato de que los testigos que van a declarar vivían en la otra punta de la ciudad, uno en Castelar, el otro en también en la provincia, en José Mármol. Dicen, bueno, a nosotros sí nos robó lo mismo, nos robó un auto así, por lo que se dice que eran testigos justamente buscados por la Comisaría 34 para que fueran a declarar. Otro dato también importante en la causa es que nadie lo vio disparar a Fernando Carrera. Los disparos estaban, la pericia, digamos, estaban hechos de afuera hacia adentro. No se le hizo el test de la pólvora, el dermotest para ver si se había accionado justamente un arma. Los testigos, justamente las personas que dicen que se les había robado antes y eran los que dieron aviso a la policía de que un auto blanco les había robado, no lo reconocieron en la rueda de reconocimiento común que se hace en la Policía Federal. No lo reconocieron, nadie lo vio disparar. También estas personas dijeron que Carrera tenía, la policía le implanta supuestamente un arma plateada y las personas le que planta. Le planta un arma plateada y las personas que habían sido robadas dicen no, nos robó con un arma color negra. O sea, había varias incongruencias que hicieron pensar que la causa realmente podría tratarse de una causa de gatillo fácil o una causa de impericia de parte de la Policía Federal, sumado a que el único testigo de la causa era uno de los miembros, en realidad el presidente de los amigos de la Comisaría 34. Eso era un poquito raro también. Todo bueno, esto justo pasaba por bueno, ahí. Bueno, está claro que se habían metido, se habían armado lío y estaban tratando de limpiar la historia con, por desgracia, jugando con la vida de una persona, digamos. Todo esto está justamente también en, bueno, la película de Piñeiro, el Ratty Horror claro. Show. Ahí está todo detallado. Y hasta ahora, y hasta lo que se sabía el año pasado, cuando Carrera había quedado en libertad, ¿cómo que la causa? Después de estar 7 años preso. Siete años preso, ya lo dijimos. Era que la causa había estado prácticamente cerrada, que la Corte Suprema se había expedido, había dicho que este fallo había sido arbitrario, pero bueno, hoy hubo esta novedad. Otra cosa muy importante es la sospecha que hay sobre los jueces de la Sala Tercera de Cámara de Casación, porque el juez Cataldi, que es el juez que lo condena a Carrera, está muy vinculado a las fuerzas policiales. En el medio de todo este proceso, recordemos que la masacre de Pompeya se produce en el año 2005, en el medio del juicio y de las condenas y los recursos presentados por la defensa, el juez es designado para cubrir las causas de delitos de lesa humanidad en Tucumán. Digamos, lo premian, entre comillas, cuando en realidad este juez tenía una denuncia del Consejo de la Magistratura por prevaricato. ¿Qué es el prevaricato en la jerga judicial? Es cuando, bueno, una autoridad o un juez dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que esta resolución es injusta. A este juez le habían hecho esta denuncia y en el medio, bueno, lo premian o lo mandan directamente a Tucumán. Ahora el juez que dicta la sentencia en realidad es el juez Cabral, que es un juez subrogante. Un juez subrogante es un juez suplente y ni siquiera es un juez miembro de la Sala Tercera de la Cámara de Casación. Lo concreto es que, bueno, los abogados defensores de Carrera van a apelar a ver si la Cámara puede llegar a revocar o a rever este fallo. Si esto no sucede y la Cámara se planta y se considera firme, la sentencia finalmente estaría dictada y Carrera podría volver a la cárcel. Y si la Corte Suprema también se vuelve a expedir sobre este caso, también cabría la posibilidad de que se revea el fallo, pero no se anularía la sentencia de hoy. Queda clarísimo, Ludmila, te agradecemos esta crónica sobre uno de los temas del día que seguramente mañana va a estar en todos los días. Un detalle, esto sucedió hoy, ¿no es cierto? Hoy, ayer. Ayer, el mismo día en el cual absolvieron a Cohen de una causa de enriquecimiento ilícito, ¿no? Exactamente. Digo, como para compensar. Una de cal y una de arena, como decíamos. dos de cal. ¿No? Dos de cal. Es que en realidad nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala. La cal, la arena. La que quiera, son dos de la misma. Son dos de ácido sulfúrico, me parece.